Bueno, se llama Escuela de Torturas. A la vez que las clases teóricas imparten clases prácticas con los recursos más sofisticados para torturar a un preso sin dejar lesiones visibles. Los alumnos aprenderán estrategias para que una muerte provocada parezca accidental. También recibirán formación de cómo iniciar el suicidio. El curso está avalado por el Ministerio de Justicia. Se requiere que los alumnos sean desalmados, crueles, despiadados y ante todo discreción. A los más aventajados se les ofrece plaza fija y posibilidad de ascenso, con las garantías de los altos cargos del gobierno. Son cortos, ¿eh? Bueno, voy a empezar con uno. Yo me voy a levantarme porque así me meto un poco de la central. Hay un escrito que se llama Los escritores contra la comuna, que se lo dedico a Josep. Porque me ha dado mucha fuerza. Le da mucha fuerza, y necesita mucha fuerza, sí. Él y todos los compañeros. Entonces voy a leerlo y tal. Hay bajo todas las grandes ciudades unos fosos de leones, unas cavernas cerradas con gruesos barrotes en las que se tienen a las fieras, las bestias malolientes, las bestias venenosas. Todas las perversidades refractarias que la civilización no ha podido amansar, los que gustan de la sangre, aquellos a quien el incendio divierte como fuegos artificiales, aquellos a quien el robo deleita, aquellos para quienes el atentado al pudor representa el amor, todos los monstruos del corazón, todos los deformes del alma. Población inmunda, desconocida a la luz del día y que se agita siniestramente en las profundidades de las tinieblas subterráneas. Ocurre un día que el veluario distraído olvida sus llaves en las puertas de las jaulas y las fieras invaden la ciudad aterrada con aullidos salvajes. ¡Ah! Yo lo sigo, ¿eh? Hay un poema muy chulo, muy bonito, está pintado así como un oráculo. Lo escribió Giovanni Barcia hace ya unos años, en el 98, pero que para mí expresa muy bien todo lo que tiene que ver con la inconsciencia y el paso, como ha dicho él, a la conciencia. Abre los ojos, rompe esa catarata de mital, visual y mental. Los muros caerán, empujados por nosotros, las sin perdón, los que han perdido todo, despertándose en ese mundo de desalmados, mundo planificado en el nombre del castigo y del terror. Que se aparten del camino los cibernéticos cadáveres, sumisos vegetales de la bestia institucional penitenciaria que impune nos machaca torturando nuestras almas. Dirán los de afuera, ¿qué mundo es eso? Pues no es un sueño bonito y agradable, es un destierro total en un viaje sin destino, días asfixiados entre el acero y el hormigón. Nos quieren amargar la existencia, reducir la impotencia, pero ¿de qué? ¿Impotencia de qué? Si no hay nada que vencer, no hay nada, simplemente hay que empujar, retroceder y avanzar hasta que con todo su peso, todo se derrumbe. ¡Bum! Giovanni. No me había dado igual. Pues, dame bien, ¿no? Bueno, no sabía dónde estaba. ¿Podéis intercalar que hay? Sí, claro. Sí, hay otro. Sí, dale. Así yo también. Bueno, el libro este, escrito relatos desde 1700 hasta día de hoy. Este se llama Uruguay en los tiempos de Pacheco. Gilberto estaba detenido en los tiempos de la dictadura de Pacheco en la comisaría de Canelones. Era el año 67. Unos gritos le despertaron a él y al resto de detenidos que habitaban el pabellón. Eran los gritos de dolor procedente de Walter, un muchacho de 19 años al que estaban torturando. A Filiberto se erizaron los pelos porque no eran gritos cualquiera. Eran gritos de dolor, dolor. Cada tanto empezaban, cada tanto terminaban, y así durante unas cuantas horas. Entre grito y grito, Gilberto escuchaba a las policías como hablaban. Está bravo el sargento. Si este no canta, lo revienta. Después se hizo un silencio. Gilberto se había dormido tapado con una manta hasta la cabeza. Cuando escuchó los pasos de los policías andar por el pabellón, se destapó. Solo un poquito. Los ojos nomás para mirar. Y ahí cerquita suyo pasaba el ataúd con el muchacho, que no cantó sino gritó. Y el sargento lo reventó. El otro, ¿no? ¿Otro? Sí. Un poquito más largo, nos vamos a... Sí, sí. Más largo, es muy largo. Bueno, si me permitís voy a leer uno que escribí ayer. Y si me permitís me calmaré porque me cuesta un poco acabarlo. Y nos vamos a Argentina. Me cuesta acabarlo porque lo leo varias veces y hay momentos en los que se me hace un poco de... Está en dos relatos, falta el tercero que está por acabar. Se llama La fuga de Rawson, en 1972, no sé si la conocéis. Vale. El penal de Rawson se encuentra en la Patagonia Argentina, próximo al Océano Atlántico, allá donde surcan las ballenas, pero desde el penal no se ven las ballenas, ni siquiera el océano. En un principio el penal era habitado para presos comunes considerados peligrosos, pero en 1971 el gobierno militar lo destinó a la reclusión de presos políticos. De esta forma los mantenía aislados y alejados de sus familiares, amigos y sus respectivas organizaciones revolucionarias. Ejército Revolucionario del Pueblo, Montoneros y Fuerzas Armadas Revolucionarias examinaron conjunta y minuciosamente un plan de fuga. Tanto desde el exterior del penal como desde el interior analizaron todos y cada uno de los detalles que debían llevarse a cabo, sin pasar nada por alto. El 15 de agosto de 1972, los reclusos debían tomar la prisión. A las 18:30 serían recogidos por los apoyos externos en la puerta principal, por una camioneta, dos camiones y un Ford Falcon. Estaba organizado para trasladar a 120 reclusos. En el aeropuerto de Trelew, dos guerrilleros embarcarían en el vuelo PAC 111 de la línea Austral, cuyo destino era Buenos Aires. Una vez embarcado, tomarían el avión, amenazarían al piloto, embarcarían a los evadidos y volarían rumbo a Chile. El plan se realizó como estaba acordado. A las 18:30 los presos se habían apoderado de los puestos de vigilancia, las garitas, los dormitorios de los retenes y las puertas. El mensaje al exterior consistía en colgar sábanas en la parte alta del penal. Ello significaba que todo iba según lo previsto y los autos debían recoger a los fugitivos. Si por el contrario fracasaban, en la toma del penal se colgarían mantas. Permiso. Las sábanas fueron colgadas, pero los vehículos no aparecían. Se colgaron y descolgaron una y otra vez como señal de logro. Tan solo el Ford Falcon apareció en la puerta del penal. Solo 6 de los 120 guerrilleros pudieron fugarse. Acordaron entre todos los reclusos quién debía de ocupar el Ford Falcon. Tanto los conductores de los camiones como el de la camioneta no consumaron el plan de fuga. ¿Quién sabe si se confundieron y vieron mantas donde habían sábanas o si se rajaron en el último momento? El Ford Falcon llegó al aeropuerto de Trelew a las 17:15, 10 minutos más tarde de lo previsto. Los guerrilleros subieron al avión y esperaron hasta las 17:30 a los compañeros, pero los compañeros no llegaron. A las 18:55 aterrizaron en tierra chilena, confiando en su gobierno popular. La solidaridad del pueblo chileno les proporcionó confianza, para mantenerse firmes y seguros en su lucha contra la dictadura militar. Salvador Allende veló por su seguridad, ofreciéndoles asilo político transitorio. 19 compañeros y compañeras también pudieron fugarse de la prisión de Rawson. Minutos más tarde, dirigiéndose al aeropuerto como habían acordado. Llegar llegaron, pero lo hicieron cuando el avión había despegado. La fuga de Rawson II, la venganza. Una vez tomado el penal y fugado los primeros 6 guerrilleros, 114 quedaron abandonados y desorientados ante la renuncia o la confusión de los compañeros que se habían comprometido a recogerle con los 2 camiones y la camioneta, y jamás aparecieron. A pesar del nefasto inicio de fuga, los guerrilleros se negaron a renunciar a ella. Decidieron simular ser carceleros, por cierto, se habían vestido con el traje de carceleros, y telefonear a la pared de taxi. Aunque parezca una extravagancia, cualquier cosa antes que desistir. Varios intentos fueron necesarios hasta conseguir que 3 taxis pasaran a recogerles a las puertas del penal. También en esta ocasión se decidió quién debía salir y quién debía quedarse. Se seleccionó minuciosamente, como ocurrió con los 6 primeros fugados, porque no se trataba de una fuga nomás, sino de escoger a los más capacitados para continuar con la lucha para derrocar al gobierno militar argentino. 19 fueron los elegidos, 14 hombres y 5 mujeres. Llegaron al aeropuerto de Trelew, siguiendo con el plan inicial, pero debido a la demora surgida, el avión PAC 111 Austral estaba en pleno vuelo. La torre de control dio la alerta al resto de pilotos, interrumpiendo los aterrizajes y los despegues programados para ese día. Ante la decepción y la desilusión de los hechos, los guerrilleros y guerrilleras acordaron entregarse. Decidieron retener a los pasajeros del aeropuerto hasta la llegada de jueces que garantizaran sus vidas, periodistas que transmitieran un comunicado de prensa y un médico que ofreciera un informe de su estado físico, para evitar así las torturas posteriores a su rendición. También solicitaron especialmente ser de nuevo trasladados a la prisión de Rasru. Ofrecieron una conferencia ante las cámaras de televisión. Una vez acabada la conferencia, el capitán de corneta Luis Emilio Sosa les garantizó la seguridad que exigían. Entregaron las armas uno por uno, diciendo sus nombres y la... Permiso. Y la organización a la que pertenecía cada cual. Fueron introducidos en un autobús de la Armada y trasladados a la base naval Almirante Zar. Antes de que el autobús arrancara, uno de los guerrilleros se incorporó, sacó la cabeza por la ventanilla y gritó: "La vida por Perón". Los militares le tomaron la palabra. A las 3:30 de la madrugada del 23 de agosto, les ordenaron salir de sus celdas y formar en el pasillo en filas de a uno, con la cabeza gacha, sin levantar la vista del suelo. La orden la daba el capitán Sosa, el mismo que en el aeropuerto una semana antes le dio su palabra como garantía de su seguridad. En la misma puerta de sus celdas sonaron las ráfagas de fusil. Los detenidos se desplomaron en cuestión de segundos. Fueron rematados con un tiro de gracia. Los guerrilleros y las guerrilleras fueron masacrados cuando se encontraban indefensos en la base aeronaval Almirante Zar. En la entrada del pasillo, tras un cartel que indicaba "área restringida, pida permiso para entrar", 3 pudieron sobrevivir para contarlo. De los sobrevivientes, uno de ellos fue sacado violentamente de su casa en 1977. No se supo nada de él hasta que en el año 2000 encontraron su cadáver. Otro se exilió y fue detenido cuando intentaba volver a Argentina, desde Brasil en 1982. A día de hoy sigue desaparecido. Te mataron después. Ella salió del país y con el tiempo decidió seguir luchando por la libertad de su pueblo. En 1979 fue secuestrada. Si lo leo mucho no lloro, es que lo escribí anoche, me ha pillado y de... Se sabe que su cuerpo fue exhibido como trofeo a los oficiales de la Escuela Superior de Mecánica, ESMA. Su cadáver jamás apareció, como tantas y como tantos. Te toca, déjame respirar un poco. otro más bonito. Aquí, donde se sabe cuando se entra, pero no cuando se sale, donde una simple discusión termina con el puño más contundente campeón, donde el error se paga con la vida, donde la sangre es el desahogo de la reivindicación, donde se castiga la dignidad y se premia la pasividad, donde se vende a la sociedad la tortura y la opresión en forma de reinserción, donde la soledad es necesidad de este cuerpo preso, castigado, pero de espíritu libre y que vuela como el halcón, indomable como el león. Bueno, ¿llevo yo uno del chino? Sí. Este es un colega mío. También está hecho en dos partes. El chino no es chino, le llamamos el chino. El chino no es chino, sino de Cuenca. Su padre murió cuando él era pequeño. Su madre no pudo hacerse cargo de sus 8 hijos. Se quedó con la pequeña, con los 2 mayores, y a los otros 5 los internó. 3 niñas y 2 niños. Uno de ellos era el chino. Nada más llegar al internado, los separaron. Como mandaba la religión, las chicas por un lado, los chicos por otro. Y así comenzó su vida. Sin padre ni madre, ni perro que le ladre. Bueno, perro sí, pero eso vino después. Pasó 10 años en el internado. Constantemente se escapaba, pero por falta de recursos económicos, su madre le llevaba de vuelta con las monjas. Con 14 años se escapó definitivamente. Lo hizo como llegó, con lo que llevaba puesto. Y se tuvo que buscar la vida, ya que nadie le daba nada. Un día él y 2 niños esperaron toda la noche al acecho del cierre de un bingo. Cuando este quedó vacío por completo, entraron y se llevaron la caja de caudales con toda la recaudación. Poco tiempo después, eran detenidos. Doble delito, robo a la propiedad privada y robo al Estado. Los primeros 9 meses los pasó en la cárcel modelo de Valencia y después lo trasladaron a Cuenca. En los 8 más meses que estuvo en preventivos, no conoció a su abogado. Lo hizo el día del juicio. El chino estaba tan sorprendido como enfurecido. Cuando se lo llevaban al juzgado, dijo: «Pero si no conozco a mi abogado, ¿cómo me lleváis a juicio?». «Ah, aquí los hechos son los hechos», contestaron. Ante las acusaciones de la fiscalía, el abogado no intervino ni para preguntar, ni para firmar, ni para protestar, ni para defender a su defendido. Ya le habían advertido, los hechos están firmados. Para lo único que abrió la boca fue para informar al chino. La máxima, 11 años de prisión. El chino solo tenía 17. El chino ingresó en prisión en 1980. Aunque Franco ya había muerto 5 años atrás, en las prisiones se seguía aplicando el régimen franquista. Entró con suerte porque lo hizo en compañía de un famoso atracador y ya de entrada se había ganado la consideración de los más respetuosos de la cárcel. A pesar de que le cayó la máxima por la ineptitud y el abandono de su abogado, le aplicaron la mini reforma. Su condena de 11 años se la rebajaron a 3,5. Salió de prisión como lo había hecho anteriormente del internado, con lo opuesto y con los deseos de supervivencia. Como las salamanquesas, aprendió a trepar por las paredes y de esta forma recogía cosas abandonadas. Siempre le cogía a los ricos, que quede claro. Cuando los viejos morían, los hijos no querían saber nada. Y así, de unas viviendas habitadas, pasaban a ser unas casas llenas de polvo, de cuadros, de vajillas, cuberterías, mantelerías, relojes de bolsillo que daban las 12 campanadas, los primeros preservativos que se inventaron, armas rusas, sellos, documentación nazi, balas que fabricaban los prisioneros de Hitler, camafeos, monedas, y hasta un carnet en el que la mujer le autorizaba al marido a irse de putas. Habían casas que ya tenía la puerta reventada porque otros ya se habían llevado el oro que buscaban. El chino cogía lo que nadie quería, después le quitaba el polvo y lo vendía a precio de ganga. Le pillaron de nuevo y acabó en la prisión de Picassén. Por sus formas y sus modos se ganó el respeto de los presos del módulo. Era amable, buena gente y además él, ver, oír y callar. Nadie fue a verle en el tiempo que estuvo preso y él se las apañó como de costumbre. Se metió en el taller de carpintería y con el mísero sueldo que le pagaban, las latas de cerveza que le daban en el rancho, el tabaco que conseguía y alguna que otra china de hachís iba pasando él y los de su chabolo. El chino tenía poco pero bien repartido, humilde, humilde hasta la muerte. Cuando los guardias llegaron al patio a por él y le dijeron, recoge tus cosas, él se fue como siempre, a manos vacías. El módulo entero le aplaudió ese día. El chino dejaba huella. Entre el bullicio y los aplausos de los reclusos del patio, el carcelero que le acompañaba le miró y le dijo, pero si no te vas a libertad, te llevamos apenados. El chino sonriendo, satisfecho, contestó, lo sé, pero ellos no. Bueno, yo ahora voy a leer el último ya para explicar una poesía que escribí desde el 12, estábamos en Galicia y allí pues me vino y la escribí. Es una poesía que va dedicada a todos y todas las presas que luchan, que se enfrentan a la cárcel, que denuncian y que se rebelan. Se llama Presas de Conciencia. Compañeras insurrectas que no se doblan, que no se someten, ponen su cuerpo de parapeto para que los golpes de los carceleros rompan sus huesos, pero no destruyan su conciencia. Luchan, desobedecen, se rebelan, denuncian, los torturan, los aíslan, pero ellas... ¡Autodefensa! ¡Resistencia! ¡Acción! Codo con codo, corazón con corazón, grito a grito, nuestras compañeras secuestradas se amotinan y ejercen la autodefensa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abolición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Autodefensa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anarquía! ¡Dinamitemos los muros de las cárceles! Y andemos el sendero de la abolición. Y como dice la compañera Farica, que el miedo lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patronos y los encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo, no eres mártir ni lo pretendes. No hace falta permiso para sentir la libertad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abolición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Autodefensa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anarquía! Y que la lucha continúa, la lluita continúe. Y yo escucho continuar.